Hoy a las 10 de la mañana en San Martín, Independencia de las Heras, habrá un caravanazo en defensa del arbolado público y también para reclamar agua para los barrios de las Heras. Por eso estamos en comunicación con Nora Moyano, que es de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, a quien le damos los buenos días. Nora, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, terminando la invitación y con mucha expectativa, porque la verdad que los problemas que tenemos en las Heras son importantes. Teniendo una cantidad impresionante de barrios sin agua y sin cloacas, se dedican a hacer este tipo de obras faraónicas, como la de la Plaza Marcos Burgos, y talando árboles más que centenarios. Los plátanos tienen una vida de 300 a 400 años y estos árboles aproximadamente han sido plantados en 1907. Entonces realmente, y ahora que pretenden hacer este monumento en la rotonda del Chayao de 3 millones de pesos que sale la obra, llamado a licitación internacional, la obra de la Marcos Burgos son 140 millones de pesos, y tenemos muchos problemas sin solucionar, problemas también de hacinamiento, de falta de vivienda, entonces nos parece un despropósito. Y hemos hecho toda la vía administrativa para tratar de parar este arboricidio, este ecocidio. Hemos empezado con el señor intendente de Las Heras, el intendente Orozco, el 16 de septiembre. Ese mismo día presentamos también al presidente del Consejo Deliberante para que tomen conocimiento todas las bancadas de nuestra denuncia. Hemos llegado al fiscal de Estado en dos oportunidades y también al director de Recursos Naturales Renovables de acá de la provincia. Entonces, hemos hecho todo el paso administrativo para tratar de salvar a estos árboles, que no solo por su valor patrimonial, estético, sino por los servicios en humidificación en una provincia como la nuestra, con el clima árido y seco, y que realmente uno de los argumentos sea que necesitan talar los árboles para tener un paisajismo verde, o sea, tipo cementerio parque, ¿viste? Cemento y pastito, y que los árboles le tapan el sol para que crezca el pastito. Entonces realmente estamos muy, muy preocupados y también muy indignados. Esto no puede ser. No puede ser porque los plátanos son el elemento ambiental más valioso de la plaza. Y no son viejos, sino que son adultos. Como te dije recién, pueden vivir entre 300 y 400 años. Claro. Y vemos que grandes ciudades como París o Londres encontramos arboledas como estas de más de 200 años en perfecto estado de salud. Entonces en el mundo se está buscando, con esta crisis que tenemos de incremento de la temperatura, el cambio climático, entonces realmente vemos el horror de las quemas, que en un 95% son intencionales, las quemas de los pastizales, en los humedales, y que todavía están los incendios. El avance de la minería metalífera contaminante, el fracking que otra vez vuelven a incentivar semejante destrucción. Ahora que quieren aprobar las semillas transgénicas de trigo, no solo con glifosato como la soja o el maíz, sino que ahora el glufosinato. Realmente no entendemos el mundo en el que estamos viviendo y la crisis civilizatoria por la que está pasando la humanidad. Y se nos ocurre, para tener un paisajismo verde, talar los árboles, los plátanos. Y recordemos que cuando se produjo acá en Mendoza la peste, se contrató al sanitarista doctor Emilio Coni en 1896, y lo que aconsejó justamente fue tener un pulmón verde por el tipo de clima que tenemos. Entonces, viste, en aquel momento se plantaron estos árboles. Se calcula que en Mendoza estos árboles fueron plantados en 1907. Entonces, ni siquiera cumplen los 300 años. El problema es que están mal cuidados, se han cementado las acequias, entonces tienen muy escaso riego. Pero bueno, nosotros estamos pidiendo, ya te digo, a nivel administrativo, que paren, que obliguen al municipio a parar esta tala indiscriminada de nuestros árboles. Ese es el motivo por el cual, luego de haber hecho todo este recorrido, hemos decidido hoy este caravanazo, justamente para poder hacer manifiesto y público los vecinos y vecinas de la acera nuestra disconformidad con estos hechos lamentables que están ocurriendo. Así que a la vez, hoy tienen, que también la logramos desde la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, la banca del vecino, las vecinas y vecinos de Uspallata, que siguen luchando y nosotros apoyamos firmemente por el área natural protegida por Polvaredas Uspallata, y los vecinos del Chayao también con su gravísimo histórico problema de la falta de agua y cloaca. Así que esos son los motivos por los cuales nosotros también salimos a defender lo que por derecho y justicia nos corresponde, que es, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho a un ambiente sano para nosotros y las futuras generaciones. Y hemos comprobado que no han hecho la evaluación de impacto ambiental, no le han pedido al Consejo del Arbolado, que está instituido por ley, sobre la opinión que tienen referido a esta tala de árboles, ni siquiera la Asamblea del Árbol. Bueno, son muchos los temas por los cuales nosotros hoy salimos, y también queremos apoyar profundamente tanto a los trabajadores y trabajadoras de la salud como a los de la educación. Queremos que el presupuesto sea para educación y salud, queremos que se respete el derecho a la tierra para vivir, queremos que no se cierren fábricas y que nunca más hayan familias trabajadoras en la calle. Por todos estos motivos es que hoy salimos a la calle en este caravanazo. Importante, Nora, lo que decís, mencionás, describís también el arbolado, ¿no? Lo que cuesta que crezca un árbol, cómo el cemento ha ido también cortando la manera de que el árbol crezca, ¿no? Y lo difícil que crezca, ¿no? Y también lo que se quiere hacer en la Plaza Burgos, donde esto de un paisaje verde convierta en un sol terrible, porque por algo se plantaron, ¿no? Esto de el sol en Mendoza, la temperatura, lo desértico que es, y bueno, lo vital que fue plantar todos estos árboles, ¿no? Que como decís vos, son adultos, árboles que se los puede mantener con su poda en tiempo y forma, se los puede mantener, y no es esto de, bueno, el mundo hoy, ¿no? El mundo de que todo es descartable, bueno, cuando sí, los árboles son todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esperemos tener soluciones a la brevedad, y que desista esta municipalidad de hacer este tipo de obras faraónicas. Realmente una falta de respeto a los vecinos y a las vecinas, los que no tienen agua. Hoy no hay agua en muchos barrios, sí, de la acera. Entonces, bueno, también nos estamos quejando de irrigación, que prácticamente, de hecho, ha destruido la resolución 778/96, y con lo cual, se habilita, de hecho, ¿no es cierto?, el volcado de fluente en nuestros ríos. Así que, bueno, estamos en una situación tan crítica que nos asombra y nos indigna que los gobernantes avancen sobre cuestiones que son tan fundamentales para nosotros en Mendoza. El agua es, somos, como dijo el Norotejón, y siempre lo decimos, el agua, somos hijos del agua de Mendoza. Entonces ya lo demostramos desde el año 2007 siempre. Lo ratificamos en diciembre del 2019 cuando mandamos a los archivos de la historia la ley cianuro. Entonces no puede ser que alegremente sigan con este tipo de decisiones políticas que arruinan el ambiente de las mendocinas y los mendocinos, particularmente en nuestro caso de los lacerinos. Importantísimo este reclamo, este caravanazo del día de hoy, para demostrar que estas obras públicas que se quieren hacer no tienen el consenso del pueblo, ¿no? No tienen el consenso social y muy alejados de beneficiar al pueblo de la acera, ¿no? Importantísimo estos reclamos. Bueno, se van a realizar hoy a partir de las 10 de la mañana, decías, ¿no? Sí, ahí nos juntamos. Uh-huh. Una cosita más. Sí, tuvimos también nuestra banca del vecino, donde, uh-huh, todo esto que estoy diciendo lo denunciamos. Ese día, lamentablemente, como había fallecido el abuelito del camarógrafo, no se pudo hacer la filmación de nuestras denuncias por YouTube, porque bueno, no pudieron, no, obviamente, más vale, no había ido este muchacho. Pero fuimos con la ingeniera Teresita Capesona de la Asamblea del Árbol, el Carlos Russo y yo por la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, y le informamos a todos los concejales de las Heras esta gravísima situación. ¿Por qué no tienen que tomar cartas en el asunto? Porque, entre otras de las cuestiones insólitas, el municipio, o sea, el Ejecutivo, nunca le dio vista para su aprobación o no al Consejo Deliberante. Lo ha hecho, digamos, ¿no? Entonces, sinceramente, bueno, por eso también decimos, ¿qué pasa, Consejo Deliberante, que no opinás? Ya llevamos varios días de aquella banca del vecino y lamentablemente no hemos tenido respuesta todavía. Así que bueno, por eso son tantos los fundamentos que tenemos. Y lo último, esta obra faraónica que van a hacer en la rotonda del Chayao, todos queremos homenajear a San Martín, sobre todo los lacerinos somos sanmartinianos. Pero realmente, es como dijo un compañero, pareciera una burla o un delirio de los Césares de la Roma incendiada, este tipo de gastos, 3 millones de pesos, una licitación internacional, cuando tenemos nuestros artistas locales que están realmente muy mal económicamente, ¿no? Entonces, con todas las situaciones que se están padeciendo en la acera, vamos a seguir 140 millones para esto, todas obras faraónicas, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es totalmente justa y decidida nuestra indignación, que la vamos a volcar en este caravanazo a las 10 de la mañana. Nora, te agradecemos el contacto, es muy importante esto, y bueno, nos sumamos a este caravanazo en defensa del arbolado público. Muchísimas gracias. Como siempre, no solo que hacen las notas, sino que son parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Que tenga buen día, Nora. Hasta luego. Hasta luego.